Capítulo 12 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 12. Declárase qué cosa sea paciencia y la lucha contra el apetito. El alma. 1. Señor Dios, a lo que yo he hecho de ver, la paciencia me es muy necesaria, porque en esta vida acaecen muchas adversidades. Pues de cualquier parte que ordenare mi paz, no puede estar mi vida sin batalla y dolor. Jesucristo. 2. Así es, hijo, pero no quiero que busques tal paz, que carezca de tentaciones y no sienta contrariedades. Antes, cuando fueres ejercitado en diversas tribulaciones y probado en muchas contrariedades, entonces piensa que has hallado la paz. Si dijeres que no puedes padecer mucho, ¿cómo sufrirás el fuego del purgatorio? De dos males siempre se ha de escoger el menor. Por eso, para que puedas escapar de los tormentos eternos, estudia sufrir con paciencia por Dios los males presentes. ¿Piensas tú que sufren poco o nada los hombres del mundo? No lo creas, aunque sean los más regalados. 3. Pero dirás que tienen muchos deleites y siguen sus apetitos, y por esto se les da poco de algunas cosas contrarias. 4. Mas aunque fuese así, que tengan cuanto quisieren, dime, ¿cuánto les durará? Mira que los muy sobrados y ricos en el siglo desfallecerán como humo, y no habrá memoria de los gozos pasados, pues aun mientras viven no se huelgan en ellos sin amargura, congoja y miedo. Porque de la misma cosa que se recibe el deleite, de allí las más veces reciben la pena del dolor. Justamente se procede con ellos, porque así como desordenadamente buscan y siguen los deleites, así los tengan con amargura y confusión. ¡Oh, cuán breves, cuán falsos, cuán desordenados y torpes son todos! Mas por estar embriagados y ciegos no discurren sino a la manera de los estúpidos animales, por un poco de deleite de la vida corruptible, caen en la muerte del alma. Por eso, hijo, no vayas tú tras tus desordenados apetitos y apártate de tu voluntad. Deleítate en el Señor, te dará lo que le pidiere tu corazón. 5. Porque si quieres tener verdadero gozo y ser consolado por mí abundantísimamente, tu suerte y bendición estará en el desprecio de todas las cosas del mundo y en cortar de ti todo deleite terreno, y así se te dará copiosa consolación. Cuanto más te desviares de todo consuelo de las criaturas, tanto hallarás en mí más suaves y poderosas consolaciones. Mas no las alcanzarás sin alguna pena, ni sin el trabajo de la pelea. La costumbre te será contraria, pero vencerásla con otra costumbre mejor. La carne resistirá, pero la refrenarás con el fervor del espíritu. La serpiente antigua te instigará y exasperará, pero se ahuyentará con la oración y con el trabajo provechoso le cerrarás del todo la puerta. Fin del capítulo 12.